porque utilicé la voz del corazón para iluminar un sueño de evasión en rostros sin color, en manos de marfil. No queda en realidad ya nada que decir. Te quiero como ayer, acaso mucho más, pero en mis ojos ves un abismo de frialdad. Para no verte a ti, vivir tras mis murallas, yo no me quiero ir, quiero que tú te vayas. Hoy que la oscuridad oculta mi jardín y Alicia, ya mujer, volvió de su país, no me debo jugar tu vida con la mía, ni debo confundir mi noche con tu día. Para no verte a ti herida en mi batalla, yo no me quiero ir, quiero que tú te vayas, que tú te vayas, que te vayas es mejor. Salva tu piel, salva el recuerdo de este amor. Y aunque rompe, rompa también el corazón. Que tú te vayas es lo mejor, porque de una vez me ves tal como soy y ya te cuesta dar las cosas que yo doy. El viento se llevó los copos de algodón y el cielo se llenó de nubes de carbón. Tú me perdonarás el infantil reclamo de ofrecerte un adiós en forma de te amo. Por esta soledad que te contempla y calla, yo no me quiero ir, quiero que tú te vayas, yo no me puedo ir, quiero que tú te vayas. Que tú te vayas, que te vayas es mejor. Salva tu piel, salva el recuerdo de este amor. Y aunque rompe, rompa también el corazón. Que tú te vayas es lo mejor. Que tú te vayas, que te vayas, por favor. Salva tu piel, salva el recuerdo de este amor. Y aunque rompe, rompa también el corazón. Que tú te vayas.